Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de las Aves. Esta celebración tiene como objetivos generales acercar el mundo de las aves y sus hábitats al público en general y que el interés por las mismas anime a una mayor participación y apoyo a la conservación. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, y en los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura publicará escritos de Perucho Aguirre. Presidente Maduro, la Asamblea Nacional debe construir una poderosa red de consulta permanente. 1.545 instituciones educativas en Táchira inician segundo periodo académico 2022-2023. Freddy Bernal, la apertura de la frontera con Colombia dinamiza la economía nacional. Al menos 17 muertos por protestas contra el mandato de Dina Boluarte en Perú. Ministro Lorca conversó con el director del CICPC sobre la nueva Oficina de Delitos Ambientales. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió en la Isla de Margarita con el destacado compositor venezolano Perucho Aguirre, patrimonio musical de Nueva Esparta y Venezuela. A través de Twitter, Villegas publicó imágenes de cómo fue el encuentro que sostuvo con el maestro Aguirre, destacando la trayectoria artística del autor de la popular canción Margarita Teñerías. Del mismo modo, manifestó su intención de publicar sus escritos y canciones para homenajear en vida al también escritor y docente margariteño y exaltar su legado. Del 16 de enero al 16 de marzo, los artistas plásticos de todo el país podrán participar en el 65º Salón Arturo Michelena, a realizarse en el Estado Carabobo. Así lo informó Natalie Bustamante, secretaria de Cultura de la Gobernación, quien explicó que el evento es de carácter abierto a fin de estimular la participación de todas las corrientes y manifestaciones del arte contemporáneo que conviven en Venezuela. La funcionaria destacó que los interesados en participar deben presentar sus obras de creación individual o colectiva realizadas entre el 2020 y 2023 que no hayan sido exhibidas con anterioridad. Además, solo se aceptará una obra por categoría por artista. Son las 12 y 17 minutos. Somos Cultura. Los feligreses acudieron el día de ayer a la iglesia de Santa Rosa de Lima, santuario de la Divina Pastora, para presenciar la sagrada imagen de la excelsa patrona de todos los larenses. Desde este lunes se ha dado inicio a la jornada de reconciliación entre las plegarias de la Divina Pastora, actividad eclesiástica que se extenderá hasta el próximo miércoles 11 de enero para que los feligreses se acerquen a confesarse. Es importante mencionar que el pasado jueves 5 de enero, la Sagrada Imagen descendió de su trono procesional. Con la solemne bajada se dio inicio a la novena preparación para su visita 165 a la ciudad de Barquisimeto el próximo 14 de enero. Son las 12 y 18 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro realizó un llamado a construir una poderosa red de consulta permanente en el acto de notificación al Ejecutivo Nacional del inicio del periodo de sesiones 2023-2024 de la Asamblea Nacional, celebrado en el Palacio de Miraflores. Maduro también solicitó conectar la Asamblea Nacional con los debates y las verdades del pueblo en la calle. Además, opinó que deben ser útiles para la vida económica, social y política del pueblo. Y si alguna lección sacamos nosotros de esa experiencia, es la necesidad de conectar el debate candente sobre las verdaderas necesidades del pueblo y los verdaderos problemas del pueblo. Si alguna lección sacamos, es la necesidad de que las leyes se acerquen cada vez más a la lógica y a la vida de la gente de a pie, de la gente de la calle. Que las leyes sean útiles para la vida económica, social, política del pueblo. La utilidad de las leyes para mejorarle la vida a la gente. Y por eso es tan importante hacer un esfuerzo comunicacional por las redes sociales, por los medios. Siempre yo digo por medios, redes, calles y paredes. Somos Noticia. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, anunció la reinstauración de una comisión especial que acompañe el trabajo de investigación del Ministerio Público por el robo de activos venezolanos. Desde el Salón Francisco de Miranda del Parlamento, Rodríguez afirmó que en el año 2020 una comisión especial se encargó de analizar los hechos de la banda política que robó dinero y bienes pertenecientes al país. Por otro lado, expuso que el periodo 2021-2022 concluyó con la aprobación de 59 leyes y que seguirán trabajando en las leyes de acompañamiento del pueblo en la búsqueda de equidad y prosperidad de la nueva era económica. Este es un año para la construcción de prosperidad. Es un año donde le anunciamos a usted que acompañaremos a través del plan legislativo que se ha definido al gobierno bolivariano a todo evento en el sentido de acoplar y ajustar las leyes en materia económica, las leyes del poder comunal, las leyes especiales para trabajadoras y trabajadores y las leyes que acerquen más las instituciones del Estado a el funcionamiento cotidiano normal de la vida de la gente en Venezuela. El fiscal general de la República, Tariq William Saab, anunció la solicitud del Ministerio Público de órdenes de aprehensión contra las exdiputadas de la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez, por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación. Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal informó que se solicitó alerta roja internacional ante la Interpol, medidas de incautación y aseguramiento de bienes, entre otros. Por lo tanto, nosotros los hemos procesado y hemos solicitado las órdenes respectivas de aprehensión que fueron ya tramitadas por el tribunal respectivo por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación. Quiero destacar que estas tres ciudadanas viven en el extranjero, dos en España y una en Estados Unidos. Veremos qué hará en este caso España y Estados Unidos en relación a esta solicitud que el Ministerio Público ha realizado, no solo de orden de aprehensión, sino también de solicitud de alerta roja a Interpol para que tome la atribución que le corresponde en este caso. En tal sentido, aparte de las órdenes de aprehensión, hemos solicitado alerta roja internacional, medida de incautación y aseguramiento de los bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar y grabar. Igualmente, adelantó que se acordaron órdenes de aprehensión contra José Figueredo Márquez y Luis Alberto Bustos, quienes afirmaron ser el secretario y subsecretario de esta Asamblea Nacional. Regionales. El personal técnico de Cantevé conectó nuevamente a hogares y empresas de diversos sectores del casco central del municipio San Fernando, Estado Apure. CanTV restituyó los servicios de telecomunicaciones a cerca de 1.150 suscriptores residenciales y comerciales que hacen vida en diversos sectores del casco central del municipio San Fernando. Estas labores del personal técnico de la empresa se llevaron a cabo en la avenida Los Avillos y contemplaron diversas reparaciones en el cable de alta capacidad, el cual registraba afectación producto de humedad en la zona. Son las 12 y 24 minutos. El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, informó sobre el inicio del segundo periodo académico 2022-2023 en la entidad. El 9 de enero se inicia con alegría aquí en Vista del Sol, municipio Caroní, estado Bolívar, en la Escuela Unidad Educativa Nacional Rafael Aridú Guzmán de Vista del Sol. Están con nosotros todas las autoridades, pero sobre todo nuestros muchachos, que es por lo que lo hacemos todo en este país. Para nosotros la educación es lo principal, es el conocimiento el que nos va a hacer avanzar en esta nueva etapa, es el segundo momento pedagógico en el estado Bolívar y en el país en el año escolar 2022-2023. Más de 300.000 niños se incorporan a las clases en todo el estado y en esta escuela más de 1.500 muchachos y muchachas. Marcano también informó que siguiendo órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó un recorrido por las instituciones educativas del estado para organizar las pricomiles de inicio de año. Economía. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, afirmó que la apertura de la frontera con Colombia representará una mejora en la economía en el país, dado que existe la voluntad de ambos gobiernos de establecer mecanismos de cooperación. Colombia nunca ha estado bloqueado, Colombia tiene acceso a los créditos internacionales. Bueno, Colombia hasta hace rato pues era casi un apéndice de los Estados Unidos, hay que decirlo así, por la calle del medio. Mientras que nosotros, bueno, más de 600 medidas unilaterales, bloqueo internacional, prohibición de oro, petróleo. Entonces nosotros, el gran logro del presidente Nicolás Maduro, uno de los grandes logros, es haber estabilizado la economía y haber comenzado a salir adelante por nuestros propios pies, sin créditos internacionales, sin apoyo y bloqueados. Por eso yo quiero, y yo no me canso de felicitar al empresariado venezolano, a los que no se fueron del país, a los que no apostaron al caos, a los que no se metieron en la locura del guaidosismo, a los que no jugaron a acabar con el país. Entonces, gracias a esos empresarios, a esos comerciantes, a esos industriales y al pueblo que resistió, hoy hemos comenzado a sacar la cabeza y avanzar. Bernal también explicó cómo la apertura de la frontera es el resultado de un proceso de conversaciones con las autoridades colombianas y empresarios. Por otro lado, el gobernador destacó que la recuperación del comercio con Colombia será un proceso gradual. Indicó que recientemente empresarios colombianos acudieron a la gobernación de Táchira dispuestos a abrir empresas, industrias, comercios y a comprarle y venderle a Venezuela. Son las 12 y 27 minutos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció este lunes que pesan sobre Venezuela 920 medidas unilaterales coercitivas, de las cuales la principal industria del país, PDVSA, se le han aplicado 103 sanciones. Yo quiero destacar que de las 927 medidas aplicadas contra Venezuela, la industria petrolera, la principal fuente de divisas de Venezuela, ha recibido 103. O sea, la gran parte, si lo sumamos en colectivo, la ha recibido PDVSA. En el 2015, al momento de aprobarse el decreto de Obama con el que se inicia el ataque a nuestro país, Venezuela producía 2.4 millones de barriles diarios. Entre enero del año 2015 y junio del año 2020, producto de la agresión de Estados Unidos contra PDVSA, la producción cayó en un 87%. destacó que investigaciones económicas estiman en 214 mil millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera debido a la caída de la producción, producto de las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra PDVSA. Recalcó que esta agresión contra el país generó la escasez de alimentos, pérdida de poder adquisitivo, falta de medicinas, problemas en los servicios públicos, migración forzada por el efecto de las medidas coercitivas, entre muchos otros. Noticias del Alba. El Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia informó este lunes 8.878 nuevos casos de COVID-19 en la semana epidemiológica 52, lo que implica una disminución del 37% en relación al anterior reporte. El ministro de la cartera sanitaria, Jason Auza, refirió que la disminución equivale a 5.131 casos menos en comparación con la semana 51. El titular manifestó, además, que la tasa de letalidad se mantiene en 0.1%, la más baja de la región, y acumula una tasa de 185.7% de mortalidad, la segunda más elevada. Son las 12:30 minutos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió este lunes sobre la reinstalación del fascismo en diferentes partes del mundo. Durante un acto solemne de instalación del periodo legislativo 2023 de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el jefe de Estado habló sobre el asalto de grupos bolsonaristas a las sedes de los poderes públicos en Brasil. Además, instó a estar atentos, pues los terroristas andan siempre conspirando. El presidente Ortega recordó que el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro es un fascista y que no lo ocultaba, así como su racismo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Al menos 17 muertos fueron registrados este lunes en Juliaca, Perú, durante las protestas que exigen el adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia y la liberación del expresidente Pedro Castillo. Asimismo, la Defensoría del Pueblo del país suramericano solicitó a las fuerzas del orden público hacer un uso legal necesario y proporcional de la fuerza y exhortó a la Fiscalía a realizar una investigación rápida para esclarecer los hechos. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte expresó no poder responder a todas las 4 demandas de los manifestantes para detener las protestas que contabilizaban más de 20 fallecidos hasta mediados de diciembre, según los reportes divulgados por el Ministerio de Salud peruano. Son las 12:32 minutos. Por segundo día consecutivo, más de 7.000 enfermeras de 2 hospitales importantes en la ciudad de Nueva York se declararon en huelga tras no poder llegar a un acuerdo para renegociar sus contratos, reseñaron medios internacionales. El lunes participaron en el primer día de huelga unas 3.500 enfermeras que trabajaban en el Centro Médico Montefiore del Bronx y alrededor de 3.600 que tratan a pacientes en el Hospital Monte Sinaí del Upper East Side de Manhattan. La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York se reunió con los representantes de Montefiore el lunes por la tarde y, aunque no llegaron a un acuerdo, ambas partes indicaron que están cerca de llegar a un consenso. Somos periodismo. Ecología. Con el objetivo de adelantar detalles sobre la nueva Oficina de Delitos Ambientales, el ministro para el Ecosocialismo, Josué Lorca, conversó este lunes con el director del CICPC, comisario Douglas Rico. Las autoridades trataron, además de los aspectos de la novedosa instancia, fundamentos referentes al tráfico ilícito de fauna silvestre. El CICPC aportará los elementos para la indagación técnica científica de las investigaciones de los delitos ambientales. Además, capacitará y adiestrará al personal de MILEC y al de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Son las 12 y 34 minutos. Con una forma de aprendizaje, acercamiento a la naturaleza y búsqueda de paz espiritual, los integrantes de la Brigada contra el Cambio Climático de Cojedes participaron en la travesía Tirgua 2023, que se realiza los primeros días de enero. Con la guía y tutela del equipo Tirgua Tour, con más de 40 años en la promoción del evento, 10 jóvenes brigadistas partieron en balsas desde el Parque General Manuel Manrique, Tirgua, ubicado entre los municipios de Ezequiel Zamora, en el estado Cojedes, y Nirgua, en Yaracuy, para arribar al Parque Balneario Boca Toma. En la movilización, que se desarrolla durante 3 días de recorrido, estuvieron 100 personas en cumplimiento de una actividad que se ha convertido en una tradición en la zona. Somos conciencia, somos ecología. Con esa noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que ese noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Adrián Peña. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.